Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal, mi estimada comunidad romántica? Buenas noches. Les doy la cordial bienvenida a esta emisión de viernes. Viernes, que te quiero viernes. Así que bueno, vamos a iniciar una emisión más de su programa favorito, Noches Románticas. Viernes, primero de marzo, tercer mes del año iniciando. Y bueno, vamos a iniciar también una emisión más de Noches Románticas. El día de hoy estamos cumpliendo 7 meses de transmisiones, 7 meses de aquel primer programa que hicimos. Y bueno, después de ahí, todo ha sido fantástico, gracias a su apoyo. Y bueno, esperamos seguir contando con él. Vamos a iniciar esta emisión de viernes con gran selección musical, grandes artistas del género romántico. Y bueno, el primer invitado de esta noche, un invitado ya frecuente, un invitado de lujo, y estamos hablando del Charro de Huentitán, va a ser el primer artista que se va a hacer presente en esta lista de Noches Románticas. Así que Vicente Fernández es el primer artista que nos acompaña con esta bellísima canción que lleva por nombre El Último Beso. Así que sin más preámbulo, vamos a disfrutar de esta bellísima canción y comenzamos una noche más. Una noche romántica. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Si me hubiera dicho que era esa nuestra despedida, todavía estaría rogándote. Ya no me ahondarás en la herida, todavía estaría implorándote. No me amargarás la vida, pero ahora ya lo sé. Tú te fuiste de mi lado, hoy mi mundo está al revés. Es un mundo desdichado. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado, hoy mi mundo está al revés. Es un mundo desdichado. Si me hubiera dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Continuamos en Noches Románticas. Solo un besito. Solo un besito más, sé que la luna cuando sale el sol se va, que

Hasta Matamoros, Coahuila, se va esta canción que acabamos de escuchar de Juan Luis Guerra, eso que llevó por nombre Bachata Rosa. Esta canción fue solicitada para mi estimada Isabel Burciaga, que bueno, nos está escuchando desde Matamoros, Coahuila. Un saludo hasta Matamoros, Coahuila, a toda la gente que nos escucha desde allá. Y bueno, vamos a proseguir con la programación. Esta siguiente canción es del grupo Maná, un clásico de ese grupo. ¿Quién no se sabe esta canción del grupo Maná? Uno de sus grandes éxitos, esto que lleva por nombre, Rayando el Sol. Seguimos adelante, no le cambien. Aquí en esta noche romántica de viernes. Continuamos con más. Esta pena me duele, me quema sin tu amor. No me has llamado, estoy desesperado. Son muchas lunas las que te he llorado. Continuamos en Noches Románticas. Música. Favorito, interpretada por Romeo Santos. Esta canción la dedico para sus dos grandes fans. Conozco dos grandes fans de Romeo Santos. Estoy hablando de Jesús Lira hasta Monterrey, Nuevo León, y aquí en Torreón, Coahuila, mi estimado Saúl Aram Reyes, que bueno, es un fiel seguidor de Romeo Santos. Aquí quedaron complacidos con esta canción, espero les haya agradado. Y bueno, vamos a proseguir con la programación. Ahora vamos a escuchar, ¿quién no conoce esta canción de Miguel Ríos? Quizás fue, pues, uno o el único éxito que tuvo en su carrera artística, pero esta canción la hiciera famoso, pues, él y también Nicho Hinojosa. Esta canción que lleva por nombre Santa Lucía. Así que bueno, vamos a disfrutar de esta bellísima canción de Miguel Ríos. Así que seguimos con más Santa Lucía. Thank you.

sentí, tú me hiciste sentir con la magia que encanta. Es lo mismo si estás o me faltas. Ya no busco razones, contigo me basta. Si llenas mis ansias de mi corazón. Sentir así no lo cambio por nada. El día que llegaste a mí saciaste mi sed. A la vida no le pido nada, tú me vales por tres. Soy feliz con tus ojos. Desde España llega Marcos Llunas interpretándonos esta bellísima canción llamada Sentir, esta canción que se desprende de su álbum llamado Vida, el cual fue lanzado en 1996. En ese álbum, pues es su tercer disco de la carrera artística de Marcos Llunas, y de ahí se desprenden grandes temas como el que acabamos de escuchar llamado Sentir, y también temas como Eres mi debilidad, Para olvidar, y cómo no recordar aquel bellísimo tema que, bueno, fue la catapulta para Marcos Llunas, Para reconquistarte, ese bellísimo tema y el cual dio a conocer a Marcos Llunas en todas las latitudes y en todos los continentes. Así que bueno, ahí tienen un poco de información acerca de ese gran cantante y compositor español. Así que bueno, vamos a seguir adelante y hablando de grandes compositores y cantantes, ¿qué les parece si escuchamos al Divo de Juárez, Juan Gabriel, un consentido ya de aquí de Noches Románticas? El cual nos va a deleitar con esta canción que viene muy ad hoc a este mes, primero de marzo,